¿Qué hora eres, María? Hoy. Cuervo, Javier Martín. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, no puedo más. Hace 20 años que no vengo por aquí. Cuando nacía solo tenía pecados veniales y cuando fueron gordos ya no vine. Ahora es distinto. Voy a pecar mortalmente y no me voy a arrepentir. No necesito su perdón. Vengo para explicar mi pecado. Ahora le digo por qué y luego haga lo que quiera. En la cabeza me retumban las palabras de su compañero de iglesia, Antonio María Rauco, arzobispo de Santiago, que no debe ser un cualquiera. Nos ha anunciado a los católicos que pecaremos mortalmente si en la declaración de Hacienda no cedemos a la iglesia el 0,5% de nuestros impuestos. Padre, ustedes son unos fariseos y unos cínicos. Hasta ahora les había importado un bledo la declaración de Hacienda. Jamás habían condenado a alguien por defraudar al Estado o por evadir divisas. Parece que para ustedes es más grave no dar dinero a la Iglesia que engañar al Estado. Con su moral también debe ser muy grave matar a un católico que a un más grave matar a un católico que a un infierno. Ustedes tienen una doble moral. Comercian con el cielo y con la absolución. Pues voy a pecar mortalmente y todas las veces que pueda. Primero por su hipocresía y segundo por un mínimo escalafón de prioridades. Quizás con mi dinero mejoren las carreteras o la sanidad o la educación, que son auténticas necesidades sociales. Quizás ni así mejoren, pero me quedaré con la conciencia realmente tranquila. Dudo que si les doy a ustedes mil impuestos retiren los cepillos de la iglesia, den clase gratuitamente y dejen de pasar la bandeja en misa. Enciendan los monumentos sin necesidad de echar duro, si no los han vendido aún, y oficien sin dinero funerales por mi padre. Quizás si consiga unificar la tarifa entre un funeral rezado y un funeral horriblemente cantado, pero es poco. Padre, no me fío de esta iglesia del arzobispo de Santiago, de los que se suben al púlpito para protestar cuando les tocan el bolsillo y no el corazón. Padre, entre Solchaga y Suquía no hay duda. El primero es el único elegido por el pueblo de Dios. Quiero leer esto ahora, Juan. Detenido en Caracas un cura con 22 kilos de cocaína. Las autoridades venezolanas detuvieron anteanoche a un sacerdote con 22 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de Maiquetía, próximo a esta capital, cuando se disponía a embarcar en un avión con destino a Madrid, anunció ayer la policía. Porfirio Valera, director de la Policía Política, indicó que el sacerdote detenido, José Luis Fernández, de origen español, era párroco de la población de San Mateo, 100 kilómetros al oeste de Caracas. Valera reveló que Fernández ya logró en dos ocasiones anteriores sacar otros cargamentos de cocaína, por los que recibió 20.000 y 32.000 dólares. Al ser entrevistado por los periodistas, el sacerdote detenido confesó que en esta oportunidad le habían ofrecido 50.000 dólares por llevar hasta Madrid los 22 kilogramos. ¿Quieres ahora vernos? Empieza primero esto. Sí. ¿Por qué dejé el catolicismo? Por Luis Padrosa, ex sacerdote católico, ex religioso de la Compañía de Jesús, director fundador del Instituto Loyola de Orientación Psicológica, vicepresidente del Comité Internacional de Psicólogos y Psiquiatras Católicos. ¿Por qué dejé el catolicismo? Esta pregunta muchísimos la formularán, unos con amor, otros con desprecio, otros con la duda. Con amor, los menos. ¿Por qué los hombres serán así? San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús, comienza su célebre libro de los ejercicios espirituales con un presupuesto que él considera esencial. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjala con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Esto quisiera que consideraran los que juzgarán mi decisión. Y que no olviden las palabras de Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. Pero los apóstoles eran un grupo exclusivo de testigos de Cristo. hasta el punto de que se discutía el apostolado de Pablo, porque no había andado con Cristo en los días de su carne, si bien él se defiende declarando que vio al Señor en su gloria, y esto le da derecho a llamarse apóstol, 2 Corintios. ¿Cuál de los papas ha tenido alguno de estos dos privilegios? ¿Por qué razón pueden, pues, pretender los obispos de Roma derechos apostólicos? ¿Dónde está la declaración de Cristo y de San Pedro de que tales derechos pudieran ser conferidos a otra persona fuera del grupo de los doce? Jesucristo habla con exactitud y sabe expresar lo que quiere. Jesucristo les asegura con esta afirmación la salvación eterna. Él y ellos no se separarán nunca más. Tienen asegurada la salvación eterna en virtud de su genuina fe en Él, como declaró en San Juan 5:24. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en Él, el que me envió, tiene la vida eterna. Por esto es que les asegura que estará con ellos mientras estén en este mundo y después eternamente. Y el colmo del absurdo, lo que dice el primer papa, piedra fundamental de la Iglesia, puesta por el mismo Jesucristo, condenado entre los libros prohibidos. Si no, hay algún teólogo católico que le ponga acotaciones. De modo que no es infalible, da licitud y ortodoxia al texto de los que habían recibido el don de la infalibilidad doctrinal. Me parece que ya está todo. Aquí no, aquí. Aquí. Pero la Iglesia Católica quiere modificar a su gusto la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Quiere que dependa de ella la salvación de los hombres. Y la salvación de los hombres depende solamente de Jesucristo, nuestro divino Redentor. Él es el camino. Nunca dijo que el camino fuera la Iglesia. Dijo, yo soy el camino. En cambio, la Iglesia Católica quiere ser ella el camino y ser dueña absoluta de la verdad, para modificarla a su capricho. Para obtenerlo, ha puesto al clero en lugar de Jesucristo y la Iglesia en lugar de la palabra de Dios. Dice grandes verdades. No basta, pues, dejar una doctrina. Es menester aceptar la verdadera. Dejar el catolicismo es el primer paso que debe dar el que ansía vivir lleno en la verdad. Pero hay que dar el segundo si se quiere ser salvo eternamente. Es necesario nacer otra vez. Juan 3:7. O sea, reencarnarse. Ese segundo paso también lo di. Mi deuda contraída con el Padre Celestial saldada. La fe en Cristo Salvador era lo único que podía justificar mi alma. Lo acepté, creí. Desde aquel momento sentí que Jesucristo cumplía en mí su palabra. Del seno de aquel que cree en mí, manarán ríos de agua viva. Ya está. Bueno. Aquí veo... Me ha traído... ¿Quién ha traído esto? ¿Eh? Sí. Mente creativa, esto de los Rosacruces, ¿eh? Los de Rosacruces, etc. Un concilio en la calle Viñaza, 27, bajo, matrícula 5.000 pesetas. Tengo aquí un versículo de los Hechos de los Apóstoles que nos aclara todo esto. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, lo que dice la Iglesia Católica, San Pedro y San Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Y les conocían que habían estado con Jesús. No vamos a juzgar a este pobre hombre que trafica con la droga, ni a don Luis Padrosa, que yo conozco personalmente, que aquí después podréis ver algunas fotografías que hay en este librito, que fue muy perseguido, toda persona que tenía este librito hace unos 30 años, porque este jesuita es catalán, o era jesuita catalán. Yo lo he oído echar sermones en Montesión, en la catedral, Después se marchó a la Argentina. Allí se casó. Cuando pasó la tempestad, al cabo de años, vino otra vez a España con su esposa y un hijo, quien en aquel momento tenía unos 15 o 16 años. Los demás jesuitas de Palma me dijeron: este señor se salió de la orden porque se llevó mucho dinero y además estaba amistado, unido a una señora. Este señor volvió a España, como digo, y vino otra aquí, a Palma. Seguro que ya estará jubilado, si no ha fallecido. Y se pasó el resto, como Daniel que dice, de su vida siendo profesor en la escuela, maestro de escuela, profesor. No sé si era con los de La Salle o los teatinos. Hemos visto que aquí se nos dice en el llamado Nuevo Testamento de los Hechos de que eran hombres sin letra los primeros cristianos, los apóstoles de verdad, pero se les conocía que habían estado con Jesús. ¿Cómo? ¿Porque habían estado unos cuantos años en un seminario? No. Ahí tenemos la prueba. Luis Padrosa, estudiando en el seminario, llega a ser sacerdote. Después entra en la orden, o ya en la misma orden, estudiaría, y ya tenemos ahí al padre Padrosa, sacerdote jesuita, diciendo verdades de la religión católica. Después la deja y sigue diciendo verdades del protestantismo. Este pobre hombre con la droga. Aquel obispo católico en Israel pasando armas para los palestinos. Otro sacerdote católico disparando con su pistola allí en un funeral, esto en España. Dejemos todo esto, no juzguemos. Al contrario, yo creo que tanto este señor de la droga como el otro, como este, todos son dignos de lástima. Porque son víctimas de la religión organizada, de la religión muerta. Porque cuando se tiene a Cristo en el corazón, cuando se vive en y con Dios, con Cristo, o con Buda, o Mahoma, o Vishnu, el nombre es lo de menos, cuando vivimos en armonía con Dios, sobre las religiones, y es imposible cambiar. ¿Cuántas veces os he dicho a vosotros por allí, si sabéis leer y escribir, o si sabéis nadar, o conducir un coche, podéis decir en el mismo momento: ahora no sé conducir, ahora no sé nadar, ahora no sé leer y escribir? Es imposible. ¿Cómo es imposible ahora en esta vida que nuestro físico sea otra vez un niño, una niña? ¿Por qué? Porque físicamente hemos crecido. Cuando se crece espiritualmente, ¿qué pasa? Es imposible cambiar. Subimos una montaña física. Cuando se llega arriba del todo, se ve otras montañas o se ve el mar. Y entonces la persona que está encima de la montaña dice a las otras que van subiendo: yo veo esto y esto y esto. Las otras van subiendo y ven lo mismo. A nadie se le ocurrirá después decir: bueno, bajemos de esta montaña porque no estamos seguros, vamos a otra montaña a ver si vemos lo mismo. A nadie se le ocurre esta barbaridad. Pero cuando se estudia, cuando hay solamente teología, cuando hay solamente estudios humanos, la llamada cultura, sí, esto se cae. Ya vemos aquí este señor. Es un botón de muestra, que por cierto hace unos 30 años, como digo, más, pues cayó este librito en mis manos por milagro, porque la policía perseguía, recogía todos los libros y metía a las personas a la cárcel, por lo menos las detenía. Y este señor, cargado de teología católica, y aquí hay una fotografía que estaba dando una conferencia de altos vuelos, incluyendo ciencia y qué sé yo, en un teatro de Barcelona. Este señor, que en el púlpito de Montesión y la catedral, hermanos, ¿hermanos de qué? ¿Y cómo? ¿Qué nos dices ahora? Después lo deja todo y dice, no, me he equivocado, no es así, porque la Iglesia Católica es una tomadura de pelo, no es esto. Y después lo vemos, hay fotografías aquí incluso ya, de que está predicando en un púlpito en Buenos Aires, pero ya en una iglesia protestante. Entonces vemos que el católico, por mucho estudio que tenga, se hace protestante. El protestante se hace católico. Se ha convertido al judaísmo. Leemos en la prensa, o lo oímos por la radio, o la televisión. Artistas de cine, personas que... incluso gente, lo que se dice de cultura. Cambian de religión, cambian de partido político. Cuando nace una criatura, un niño, una niña, cuando nace, que sale del vientre de su madre, enseguida ya tiene contacto con la vida de este mundo. Y enseguida se pone a respirar, si no, no podría vivir. Toda la vida respira. Y no hay ningún científico que en nuestro mundo se nos diga, bueno, ahora esto ya es antiguo, de respirar. Además, la nariz y la boca no. Vamos a ver si podemos respirar por los brazos o por las orejas. El espíritu, que somos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el espíritu, cuando avanza, que es simplemente estudiar, y no libros, sino la vida misma. Lo que os decía el otro día, la oración, que te pones en contacto con el que te ha creado. Las palabras es lo de menos, es el pensamiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que respiras, te alimentas de Dios. Ya no puedes cambiar. Cuando has encontrado la luz, es imposible que sigas en las tinieblas. Es imposible. Y vemos tan claramente que la luz no es el estudio de seminario, ni siquiera de la universidad. Entendamos bien todo eso. No estamos en contra del estudio humano, porque para estudiar un idioma, una carrera, lo que decimos una carrera, un señor o una señora tiene que estudiar. Esto es otra cosa. Hablamos de las cosas de Dios, del Espíritu. Sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, la gente les conocía, pero ya habían estado con Jesús. ¿Por qué? ¿Por sus palabras técnicas? ¿Por su filosofía? ¿Por su teología? No. Ya ha dicho bien claramente el maestro, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, no por su estudio. Porque su estudio, ya veis, este se mete con la droga, el otro con las armas, y por América, todos estos señores que se las dan de liberadores, la teología de la liberación, ¿qué? Con la metralleta, defendiendo los intereses de quién, de los pobres, pero que están defendiendo las cosas de Dios o las cosas físicas, humanas, porque si es así te haces pues un líder o lo que sea del partido político, del sindicato obrero, de la lucha, de la revolución, pero no hables de Dios. Porque el verdadero sacerdote de Dios, sea hombre, sea mujer, es el que está con Dios. Entonces, la cosa está tan clara y tan sencilla que a veces yo mismo quedo espantado, se podría decir, de ver que hay personas que os dicen a vosotros mismos, a veces, o me lo dicen a mí mismo, que no comprenden nada. Y creen que lo de aquí es una secta más, es una religión más, es una sociedad más. ¡No! Y mil veces, no, caramba, los que hace años que me conocen saben que siempre estoy repitiendo lo mismo. Si vosotros no estáis o no procuráis estar en contacto con Dios en vuestra vida, venir aquí los viernes es como ir a misa católica, no sirve de nada. ¡De nada sirve ir a escuchar a Cayetano! ¡De nada sirve leer mis mensajes! De nada sirve hablar de nosotros mismos o escribir cartas a la prensa. De nada sirve si no hay la transformación en cada uno de nosotros. Y se empieza por las cosas más, yo diría, más tontas, más sencillas. Precisamente son estas cosas sencillas, tontas, de la vida misma diaria. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Hace años, y esto lo he repetido yo muchas veces, aún yo estaba trabajando, y desde la Plaza Mayor a la calle Colón, a mano derecha, yendo así a Corte, había una tienda, no sé si ahora está aún, es un edificio muy antiguo, muy típico, y las piedras de la acera eran piedra, que decimos mallorquina, piedra viva, pero claro, dando a andar por encima, aquello patinaba, y una señora, boom, se cae, se quedó desmayada, y entre varias personas la recogen dos, porque yo estaba también presente, y de la tienda sacaron una silla allí fuera, y había señora allí que daba un poco de aire, cuidado, y en aquel momento pasaron dos monjas. Las dos monjas se bajaron la acera y volvieron a subir más abajo. Ni siquiera se imitaron, ni siquiera miraron, de reojo a lo mejor. Yo no pude aguantar aquello. Ya podéis comprenderme, los que me conocéis, de que siempre he gritado mucho, estaba trabajando aún de yesero, de eso también hace, bueno, había terminado la guerra, hará unos 40 años. ¡Miren estas que están pasando por allí! ¡Ni siquiera se han dado cuenta! Como otro día, en la calle de Los Olmos, y entonces yo vivía en la calle San Miguel, frente al hospital militar, en las casas viejas que había, entonces se bajaba la calle, el tránsito rodado. Pero en aquel momento, y había terminado la guerra también, había muchos carros con caballo. Y un carro cargado, y el caballo tropieza, y ya tenemos el caballo en el suelo, y los brazos del carro, que se dicen los brazos, claro, aquel pobre animal sufría. Yo me encontraba en aquel momento así en la esquina, otras personas, y allí venga, ¿qué podemos hacer? Y el dueño del carro, del caballo, dice, procurad que el carro pues no venga tanto esto, todo el peso encima del caballo, y nosotros detrás allí venga haciendo esfuerzos. Y éramos unos cuantos. Pero en aquel momento sobre la acera, en la misma acera del hospital, pero en la calle de Los Olmos, había varios jefes militares y un sacerdote con la sotana. Estos no se agarraron al carro. ¡Agárrense ustedes también aquí, al carro! Nadie contestó. Y podéis estar seguros que he pasado muchos momentos de estos en mi vida. Y siempre he tenido, como se dice, la mosca detrás de la oreja, porque yo esperaba cada momento de estos, ya está. Ahora se viene la policía o la falange, o ayer mismo el militar dice, usted queda detenido. Pero yo siempre he procurado hablar en nombre de Cristo, en nombre de Dios, caiga quien caiga. Por esto nunca he querido estar, pertenecer a religiones organizadas y mucho menos a partidos políticos. Partidos políticos. Partido Socialista Obrero Español. ¿Dónde están los obreros que gobiernan en Madrid? Partido Socialista Obrero Español. Si son señores que gobiernan y no han trabajado nunca. Da pena todo esto también. Pero dejemos todo esto, porque ya Jesús nos ha dicho que Él mismo no ha venido a juzgar, sino a dar luz, a dar ejemplo. Y si vosotros de por aquí estáis escribiendo cartas y hablando con la gente, y habláis de esta iglesia pobre de Cristo en vuestra casa, en vuestro corazón, si no lo vivís, cerrad la boca. Es por esto que yo dije el otro día en aquel mensaje en los Baleares, aquello que se quedó cortado, precisamente, cortado lo más importante. No tratamos de organizar nada más que nuestra propia vida. Porque si no organizamos nuestra vida, ¿cómo es posible que estos señores, este folleto, Rosa Cruz, incluso con la cruz, con la rosa en el centro, Orden Rosa Cruz, un cursillo de dos o tres días, 5.000 pesetas, una horita, que llenarán seguro este señor, llenará la mente de los que le oirán, le escucharán, le llenará la mente de palabras, y sobre todo palabras técnicas, que es lo que pasó el viernes pasado en esta reunión de la metafísica en la calle de San Jaime, que me parece que fue Miguel que me dejó aquí unos unas copias, unos papeles, y se van por las ramas de la cábala, yendo a buscar la palabra hebrea, el signo hebreo, si esto significa así o significa asá. Miles de años los grandes del judaísmo se han pasado miles de años estudiando la cábala, la Biblia, que ellos llaman la Torá, la ley en hebreo. Son ellos que entienden muy bien el hebreo, es su idioma. Dejemos la historia pasada. ¿Y a dónde les ha conducido todo esto? A volver a Israel, fundar el Estado judío, y con la metralleta tienen que defenderse de los palestinos. ¿Y la palabra de Dios? ¿Y los mandamientos que les trajo Moisés? ¿La Torá? ¿La sinagoga? ¿Los mandamases rabinos y al sumo Sanedrín, sumo pontífice de ellos? ¿Pero qué están haciendo en la India? ¿Qué están haciendo el protestantismo y el catolicismo en Irlanda? ¿Qué estuvieron haciendo en España los católicos contra católicos, bautizados contra bautizados, en una guerra infernal de más de 3 años y más de 1 millón de muertos, con beneplácito de este señor del Vaticano que se autotitula representante de estos apóstoles que no sabían leer ni escribir? Yo digo, no sabían leer ni escribir, y no me alejo mucho, sino procurad ir mentalmente 2000 años atrás, unos simples pescadores. Recuerdo que cuando estalló la guerra de España, me metieron en el cuartel del Carmen de la Rambla. Ya el primer día había grupos, los pelotones, que llamábamos pelotón de los tontos. Y no solamente porque no sabían hacer la instrucción, sino porque no sabían leer ni escribir. Y el que sabía un poco enseñaba a otro. Yo no podía enseñar a nadie, no sabía para mí. Porque tuve que empezar a trabajar a la edad de 9 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? Si nos transportamos 2000 años atrás, este pueblo judío era muy inteligente, tenía mucha cultura, sabía mucho. No confundamos las cosas. Es exactamente lo mismo que ahora, que no se diga el pueblo español, que no se diga el pueblo mallorquín. No todos están en la misma línea. Me choca cuando se dice que nos toca tantos dólares por cabeza. ¿Y qué pasa si Tomeu se lleva 50 dólares y yo 5? Y para que venga bien, sobre el papel ponen 25 cada uno. Pero yo no tengo 25, me faltan 20. Dejemos todo esto y vayamos aclarando las cosas. No estamos contra la cultura en el sentido, ya digo, humano, porque la ciencia nos ha traído, por ejemplo, descubrir la electricidad, y tenemos ahora estas bombillas, o tenemos estos cristales, o tenemos el teléfono. No es esto. Es cuando estas cosas las emplean para dominar. Imaginemos hace unos, podremos poner 4 o 5 mil años, en Alejandría, Egipto, la gran cultura. ¿De quién? ¿De quiénes? De los mandamases políticos, militares y religiosos de Egipto. Mientras tanto, los pobres, los esclavos judíos y egipcios, hacían los ladrillos y hacían los trabajos para las grandes obras. Las grandes obras de los mandamases. A veces vemos por la televisión programas, aquello de a vista de pájaro, y nos enseñan una ciudad, una región, y parece que estamos sobrevolando sobre la ciudad, y es hermoso esto. Pero fijaos en el detalle. Aquí vemos el monasterio o el castillo tal, construido por el rey tal. Y nos enseñan el edificio. A veces lo vemos incluso por dentro. Si vamos, por ejemplo, a Sevilla y vemos la Giralda y a su lado la Catedral Católica, porque la Giralda era de los árabes, y si vamos a Toledo veremos las grandes sinagogas de los judíos. Si vamos a la Escorial, si vamos, bueno, encontraremos maravillas. Construcción, cuadros pintados, muebles, esculturas, maravillas. Construido por el rey tal, por el obispo tal, por el papa tal, o por el conde o marqués tal. ¿Y los obreros que han hecho ese trabajo qué? No, esto no pintan, esto no. Hace unos años, bastantes ya también, que cuando se terminó el edificio de la Porciúncula en Can Bastilla, la barriada de San Francisco, que dicen que, por cierto, nosotros hicimos todo el trabajo de yeso ahí, al final la inauguración y todo esto, la prensa traía una lista de las empresas. La empresa constructora, tal. Los vidrios, la cristalera, tal. Pintores, tal. Yeseros, tal. ¿Y los obreros? No, no se hablaba de los obreros. De los empresarios solamente. Esto, año tras año, siglo tras siglo, nos han querido hacer ver de que la cosa es así. Siempre habrá ricos y pobres, el pez gordo se come el pequeño, siempre habrá pobres, los ricos se enriquecen, los pobres se empobrecen, y ahora han salido con esta de países subdesarrollados, países ricos, países pobres, un país rico, Norteamérica, un país pobre, la India. Pero después resulta que los reyes de España visitan la India y presiden un desfile con los mandamases de la India. El ejército y cabezas nucleares, bombas atómicas. Y después se anuncia que se mueren de hambre los niños y a ver si entre todos salvamos vidas. Porque es un país pobre. No, no se trata de países ricos y países pobres, porque en el país rico hay pobres. Y en el país pobre hay ricos. Entonces solamente hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Y toda la llamada cultura humana está en manos de quién. De los mandamases religiosos, políticos y militares. Y los de abajo, los obreros, la gran mayoría y sobre todo la juventud. En Europa mismo lo tenemos y en América, en España, en Mallorca, en Palma mismo. ¿Qué queda la juventud? El alcohol, el tabaco, la droga, la prostitución, el robo. O si no, el suicidio. Pero este pobre hombre sacerdote va y para ganar unas pesetas, unos dólares, pasa droga. Pero es que se nos dice de este cardenal que no puede salir del Vaticano porque la policía italiana lo detendría inmediatamente. Marciúnculo es eso. O sea, que todo es un tinglado sucio. ¿Por qué? Porque ya ha dicho el maestro, la letra mata, es el espíritu que vivifica. Es por esto que muchas veces hemos de repetir lo mismo por aquí, de que son personas buenas todas las que comen la cosa vegetal, son personas buenas todas las vegetarianas, son personas malas todas las que comen carne. Cuidado con todo esto, cuidado. Y sin embargo, todos sabéis que yo soy más vegetariano que carnívoro. Pero cuidado. Cuidado, porque es caer en la trampa. No puedo comer esto, no puedo comer aquello. Cuidado por aquí, cuidado por allá. ¿Y tu interior cómo está? Y tú como espíritu, como persona humana, ¿cómo estás? Ahí. Ahí está la cosa. Cuando Cristo por boca de Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Y el reino de Dios no está ni en la catedral, ni con los rosacruces, ni con escuchar a Cayetano. Está en vosotros mismos. Jaime esta tarde está trabajando, Guillermo. Me ha dicho, hay un chico que vive por esta calle y vendrá seguramente a visitarte. Bien, ahí lo tenemos presente. No sé si te ha dicho, ¿cómo te llamas? Francés. ¿Eh? Francés. Es de Manacor, pero vives en Pau, en esta calle. Entonces, creo que se habrá dado ya una idea clara de todo esto, porque yo siempre tengo que decir a Jaime y a vosotros también, os lo digo siempre, cuidado, porque entonces esto puede escogerse como una secta más, una religión más. No, es simplemente la repetición de la jugada, como dicen con el fútbol. Estamos intentando hacer la repetición de la jugada de aquel cristianismo de Jesús de Nazaret, que no tiene nada que ver con ninguna religión. Ya os conté el otro día que vino aquí un señor testigo de Jehová con un niño de unos 10 años. Resultó que no era suyo el niño, era del grupo, qué sé yo. Este señor estuvo aquí unos 10 minutos con la Biblia en la mano, así no la abrió para nada. Y al final me dice, si tienes toda la razón, Cayetano. Entonces, ¿qué pasa? Porque en lugar de engancharnos en versículos bíblicos, tonterías. No, al grano. ¿No se da cuenta usted? Le dije, ¿y yo puedo hacerme testigo de Jehová? Escucharle a usted, a cualquiera, estudiar la Biblia con ustedes, me bautizarán, ya soy testigo de Jehová, iré de casa en casa a predicar, pero si en el fondo yo no creo ni en ustedes, ni en Dios, ni en nada, ¿qué pasa? Dice, hombre, entonces nos estás engañando y no eres un testigo de Jehová. Entonces lo que tengo que procurar yo es estar bien con Dios, Jehová, y no con ustedes ni con ninguna organización. ¿Se da cuenta? Sí, este es así, ¿no? Es así, Caetano. Y esto que me dijo que era un empresario. Un empresario suele tener un poco de estudio. Y no abrió la Biblia para nada. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces os he dicho que dentro de una iglesia católica o protestante, o en este caso, id a la catedral, en Santa Eulalia, en San Miguel, donde queráis, y os metéis dentro de la iglesia, podéis rezar, estar sentados, arrodillados, con brazos en cruz, todo lo que queráis, podéis santiguar y no sentir nada. Es decir, hacer aquello simplemente por hipocresía. Y esto se puede hacer así. Ahora intentadlo hacer en vuestra propia habitación, donde vais a dormir. Cerrad la puerta, os arrodilláis, o de sentado, o de pie. Tratar de hacer oración, de rezar, de dirigiros a Dios, pero falsamente. A ver si podréis. Es imposible. Es imposible. Que es lo mismo que a veces he dicho, encima de una montaña determinada, en Mallorca, como yo, de los dos, donde queráis, y tú solo blasfema contra Dios, miras al cielo, una noche de verano estrellada, blasfema contra Dios. El hombre o la mujer, joven o viejo, que no crea en nada, que se las da de atea, esta persona, si sabe que le vigilan, blasfemará contra Dios. Pero si sabe que no hay nadie, no blasfemará contra nadie. ¿Por qué? Simplemente por el temor, por la duda. Claro, si sabe que le escuchan o le vigilan, blasfemará contra Dios. Ahora me escuchan, blasfemaré. Pero si sabe que está completamente solo y no hay nadie, no dirá nada, ni siquiera pensará nada. Y después si le pregunta y dirá, ¿qué te crees, que estoy loco? Yo no voy encima de una montaña a blasfemar con yo solo hablaré, yo no estoy loco. No, no. Lo que pasa es que hay duda, temor a lo desconocido. Yo soy la luz, dice Cristo, el Espíritu de Dios, que se hace carne, no solamente en Jesús, sino en vosotros mismos. ¿Cuántas veces os he dicho que hasta la mujer que está pariendo? Es la madre de Dios. Y es fuerte esto. La teología católica, ¿cómo me pondría ahora? ¿Qué diría el sumo pontífice o el obispo de Palma? ¿Cómo? ¿Las mujeres madres de Dios? Sí, claro. tú engendras el físico, le das forma, bueno, tu naturaleza, pero el que entra dentro de este cuerpo está hecho a imagen y semejanza de su creador, que es Dios. Entonces lo que nace, ¿qué es? Simplemente la parte física, simplemente la parte física, ahora parte del espíritu, simplemente la parte física es de Dios. Llamemos naturaleza o llamemos energía, átomos, lo que queráis. Ahora estos días he leído en la prensa que hay unos señores científicos que dicen, es más en el universo lo que no vemos que lo que vemos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, y seguro que esto que no vemos y no podremos ver jamás es lo que da vida a lo que vemos. Permitidme la palabra mallorquina de pardaleros. Se les podría decir pardaleras. Todo por no decir la palabra sencilla que nos dice la Biblia. Dios es espíritu. Y por no decir que Dios es espíritu, que es el todo, tienen que decir, es más lo que no vemos que lo que vemos. Y lo que no vemos ni veremos nunca, porque no es físico, es toda vida a lo demás que es físico. ¿Os dais cuenta? Es por esto que cuando hemos visto estos señores con tanta cultura, con tanto estudio y tanta cosa, cuando leemos libros o simplemente reportajes en la prensa, escuchamos conferencias de estos señores, tenéis que pensar, vayamos a lo más sencillo y a lo más natural. ¿Cuántas veces os he dicho que muchas veces en la vida, bueno, yo diría cada momento, cada momento que respiramos, cada segundo, ¿sí?, un chiste es salud, un chiste es religión, un chiste es Dios. Si no, recordad que cuántas veces os he dicho que en el momento que os reís, pero os reís de verdad, que hasta a veces las lágrimas saltan de tanto reír, en aquel momento, ¿qué? ¿Dónde está el odio, el fanatismo, el egoísmo, la ambición, la maldad, las ganas de robar, de matar? ¿Dónde está en aquel momento que te sientes tan feliz? Y lo bueno es que te sientes feliz no solamente con un chiste, sino el pobre hombre que está allí en la barca o en la orilla del mar, allí en las rocas, pican cuando ve que el trocito de corcho, ahora, ahora, y cómo disfruta aquel hombre, cómo se disfruta subir una montaña o a pie una carretera o corriendo, como el otro día que tomé allí desde Valdemosa a Palma, y vemos que aún está allí, bueno, está medio ya, medio, pero aún se aguanta. ¿Y qué es todo esto? La puesta de sol. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Tenemos que vivir la vida que Dios nos da, vivirla. Y esto lo repito y lo repetiré siempre, porque tiene que ser la idea básica para vosotros. vivir la vida que Dios nos da. Vivirla, no ensuciarla. Y estaremos en la verdadera religión de Dios. Hasta el que dice que no cree en Dios, si no se ensucia la vida, ¿qué pasa? Que está ahí con Dios. En y con Dios. Y el padre se ríe. Es como el pequeñito que tiene 2 o 3 años y ha dicho: papá, quiero esto, quiero lo otro, y no lo tendrás. Y el pequeño se pone a llorar. Después se para y dice: bien, no me lo des, pero yo no te quiero ahora, no te quiero por papá. ¿Qué dirá el papá? ¿Qué pensará el papá? Se ríe, hasta disfruta. ¿Qué, ya te ha pasado el enfado? ¿Ya? Bueno, si me das esto, el bombón, bueno, ya veremos mañana o más tarde. Pues no, no te quiero. Bien, ya, y van a un arreglo, porque si no, habrá una guerra muy fuerte, y el padre o la madre disfruten, como decimos en Mallorca, como una vaca. Dios disfruta. Y disfruta muchas veces cuando nos ponemos contra, que ahí tenemos lo que leímos el otro día en la Biblia de la lucha. De Jacob con el ángel. Toda la noche luchando contra Dios. Y a la mañana le vence. Fijaos en el detalle. La noche oscura. Después viene la luz del día. Y ha vencido a Dios. Y Dios le dice: ahora porque me has vencido, a partir de este momento te llamarás Israel. Príncipe de Dios. Fijaos con estas, todas estas palabras tienen su sentido, como Dani, él, Samu, él, Ezequiel, él. Pero dejemos esto, que esto ya está en manos de estos señores de tanto estudio, y vayamos a la cosa sencilla. Cuando vosotros os sentís que renegáis, ¿por qué, Señor, por qué Dios permites estas barbaridades que vemos en el mundo? Guerra y crímenes y hambre, y terremotos y enfermedades. ¿Por qué? Pero si lo sentimos, si nos rebelamos, Dios está contento. A ver si entendemos un poco esto. Porque esta revelación, esta lucha, es el espíritu que Dios nos ha puesto en este físico. Es el espíritu que quiere justicia, que quiere paz, que quiere amor, que quiere bondad. Y el Padre, Dios, se alegra porque ve que este espíritu empieza a andar. Pero se entristece, valga la palabra también, así, de el otro espíritu que, no, yo paso. Sí, ya te recuerdas, si quieres destruir el mundo, que se mueren de hambre aquellos, yo me voy a emborrachar. ¿Por qué en cuenta? Creo que ha quedado clara la cosa de que este señor, don Luis Padrosa, es el botón más significativo, diría yo, porque todo un señor de teología se pasa al protestantismo y todo aquello que ha enseñado antes no vale, no sirve. Ahí tenemos la prueba clara de que en Palma mismo hay la iglesia, bueno, dos iglesias con el mismo nombre, la Bautista, y están separadas, pero Bautista, la Pentecostal, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Dios, hasta la Anglicana, los Episcopalianos, la Luterana, que tienen su iglesia cerca de Castillo Weber. Todos estos grupos tienen sus pastores, sus teólogos. ¡Ah, caramba! Y no dice lo mismo. Sin embargo, el matemático de China, de Rusia o de Palma dice lo mismo. En chino, en ruso, en inglés, en francés, en mallorquín, en catalán, en chileno, porque tenemos aquí María. Un y uno son dos, o dos y dos son cuatro. En todas partes dos y dos son cuatro. No son en un sitio tres y el otro cinco. Dos y dos, cuatro. ¡Ah, caramba! Y hemos nombrado unas cuantas agrupaciones en Palma, pocas, porque si vamos a Barcelona hay un montón ya, y si vamos a Inglaterra, Norteamérica, se trata de miles de grupos diferentes con todos sus teólogos. No es raro que después pasen de aquí allá, de allá allí, y desorientando a la gente tonta. Recordad aquella glosa mallorquina que a veces os he dicho por aquí, la repetiremos, y está clavada para todo esto. Ya era yo un niño y ya la oía decir. La iglesia es un semanter, petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, estic allà en viurem bé. Ah, que bueno. Entonces, mientras haya gente tonta, los sacerdotes vivirán bien. Pero cuidado, de todas las religiones. Ya veis, ahora solamente se les preocupa y no hay más en su mente que el dichoso impuesto religioso. ¿Y los demás qué? Ah, a trabajar. ¿Y si no hay trabajo? Ah, al paro. ¿Y si ya no cobran del paro? Ah, que vayan a pedir limosna. ¿Y si no, a robar? Pero ellos querer tener la vida asegurada. Ah, eso sí. Y sin embargo, hemos visto aquí. Entonces, viendo la constancia de Pedro, San Pedro, el primer papa que dicen ellos, y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. No sé si recordáis que a veces he contado que aquí en la Plaza París hay la casa esta de muebles, Multimueble, y el dueño es un tal Tony, Antonio Montserrat, que empezó viniendo por mi casa y que era un niño. María me parece que aún tenía que nacer, porque Tony es más viejo que tú. Bueno, los hombres siempre son más viejos que las mujeres. Y un día estaba hablando Tony con un cura del Canredó, y el cura le dice: ¿se conoce que vas por casa de Cayetano? Y Tony dice: ¿cómo? ¿Y cómo lo conoce usted que yo voy por casa de Cayetano? Pues muy sencillo, hace un buen rato que discutimos y tú procuras sacar ideas propias, tuyas. Y el único que conozco por Palma, y a lo mejor por Mallorca, que está predicando continuamente esto, es Cayetano. Porque, ¿cuántas veces os he dicho? Oís predicar, hablar, un protestante, un testigo de Jehová, un católico. Esto era el campo religioso. Un budista, un maometano, un judío, un espiritista, un Rosacruz, después de la política, un socialista, un comunista. Basta que pongáis un poco de atención. ¿Eres socialista? Sí. ¿Eres testigo de Jehová? Sí. ¿Eres católico? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo vais a saber? Si vuestra mente son cintas como esto, y está grabada toda la historia que os han enseñado, ¿y dónde están las ideas propias vuestras? Ahí está. Se vienen dos chicos el otro día, tocan a la puerta, voy y abro. Nosotros somos, vosotros sois testigos de Jehová. Así como lo ha sabido. Hombre, la corbatita, la maletita y... Hijo. Orda y cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Que puedan decir de vosotros, tú vives una vida un poco rara, pero me agrada tu vida. Ay, ay, que puedan decir, me agrada tu vida. No eres un fanático, no eres un tonto, la sabes larga, te ríes cuando es el momento y no me predicas nada. Ahí. No se trata de ir a predicar. Recordad lo que a veces os he dicho de aquel cuatro inglés de hace 40 y más años que me dijo, Cayetano, cuidado con esto de que no es lo mismo convertir que convencer. No tenéis que ir por la vida a convertir a nadie, sino a convencer. Y para terminar, porque este tipo avanza, pensemos otra vez con aquello tan maravilloso y tan sencillo de Francisco de Asís. ¿Ya veis? Francisco de Asís. Ahora la Iglesia Católica, los curas dirían, Cayetano ya saca un santo nuestro. No, no es un santo vuestro, es Francisco de Asís. Y quien tiene que hacerlo santo es Dios, no vosotros. Además, ya me diréis. Y si después viene el juez supremo y dice, tú, estás condenado por ahí o por allá, ¿qué pasa? Ah, no, es que el Vaticano ya me ha hecho santo. No, esto no sabe nada. Pero Francisco baja al pueblecito de Asís con un amigo suyo, que formaban el grupito de esta comunidad de ellos, de franciscanos. Vamos a echar el sermón. Trae la cesta, un trocito de pan y tal, y acarician un perro, visitan un enfermo allí, un trocito de pan al pobre allí, pero de una forma sencilla. Da la vuelta y ya se suben otra vez, y el otro dice, hermano Francisco, que nos hemos olvidado del sermón. Y Francisco dice, ¿qué sermón? Ya está hecho. Parece mentira que la misma Iglesia Católica, los mismos franciscanos que dicen seguir a Francisco, que me han hablado muchas veces de estas cosas así, digan, no tenéis el ejemplo. Francisco trataba de seguir al maestro. ¿Qué sermón? Es como decir, ¿qué estudios? ¿Qué jerarquía? ¿Qué libros tengo que leer? ¿Os dais cuenta? Por sus frutos los conoceréis. No por su sabiduría humana, no por su cultura, no por sus estudios, no por su filosofía, teología, no, por sus frutos. Me parece que lo mejor que podemos hacer es que vosotros hagáis algún comentario, como siempre, y no habléis todos juntos. Tú no hables tanto, María, y tú tampoco, Juana, no hables tanto. ¿Dónde está Juana? No hables tanto. Y tú, Tomeu, tampoco grites tanto. Y ya está. Pero una pregunta o reflexión o algo así, ¿no? ¿Eh? Me han prohibido que hable. ¿Quién? San Pablo. San Pablo. San Pablo, ¿por qué le prohíbes? Que no sabe hablar. Gracias por tu comprensión y amor hacia mi persona. Pues... Perdón, en la anomalía, no es la... Cuando... O sea, ya sea en tu trabajo, o con tus amigos, o con tu familia, cuando tú crees que hay algo que es justo, pero esto, que es justo, ya sean unas palabras o un hecho, algo que hay que hacer, sabes que después puede ocasionar problemas o enemistades, eso no tiene nada que ver, ¿no? Si es justo, se ha de hacer. Sí, pero muchas veces... Dulcemente. Si sí, muchas veces las cosas se pueden pensar, bueno, hay que pensarlas todas siempre, pero... se pueden incluso esperar un poco de tiempo a ver qué pasa, porque si no, si te das con la cabeza contra la pared, esto no da resultado. ¿Mm? O sea, con diplomacia. Ahí. ¿Cuántas pero veces? Tarde o pronto se tienen que hacer, ¿no? Claro. Con diplomacia, esperando un día una cosa, un día otra. A veces tienes el momento, te parece que te lo dan en bandeja. Porque supongamos que una persona está trabajando en un entorno social, hay más personas, y una persona habla mal de la otra, pero no se lo dice a ella directamente, se lo dice a otra. Oye, es que este tío lo hace todo mal y tal y cual. Y a su vez esta otra, va a otra persona y le dice, oye, es que este todo lo hace mal, es un tonto, es tal y cual... La persona que está aguantando todo esto, este bombardeo, llega un momento que piensa, bueno, ¿qué es lo justo que hay que hacer? Pues coger a esta persona y decirle, no me cuentes más historias de que si el otro hace mal esto o hace mal lo otro. Ves a él y díselo. Pero si se hace esto, después esta persona se puede enfadar. Igual que la otra persona se puede enfadar, ¿no? Y te has creado enemistades, pero... No. Si sabes conducir bien la cosa, ¿no? ¿Por qué yo tengo que aguantarte que cada día vengas a hablarme mal de fulano de tal? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con fulano de tal? Hay que decírselo. Y sin embargo, yo te digo esto no para enemistarme contra ti, pero ¿por qué? Yo tengo que decir ¿qué papel, qué quieres que yo haga? ¿Que pase después el recado? No. Y a veces, yo me he encontrado con casos de estos en el trabajo. Dos enemistados allí. ¿Qué? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice? No, el otro día hablaba de ti. Sí, ¿qué dijo? No, que aquel trabajo que hizo en tal sitio hay que ver, ¿eh? Es un artista este tipo. Lo bien que ha hecho este trabajo. Esto ha dicho. Sí. ¿Os dais cuenta? No buscar la parte negativa. Después me iba al otro y más o menos una cosa parecida, pero procurando... que aquello tenía que tener consistencia. Pasaban días y después, ya se saludó, ya se han hecho amigos. ¿Quién los había hecho amigos? Cayetano. Yo no había echado sermones a nadie. Pero imagínate, este, cómo te ha puesto. Después el otro, este cómo te ha puesto. Ya tenemos ahí encendiendo la hoguera. El fuego no se apaga con gasolina o con fuego o con madera. La cosa está clara. Te encuentro muy delgado. Te encuentro que pareces que estás... ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Por qué tienes que decirle esto? Caramba, hace días que no te veía, ya te encuentro la cara más... ¿Cómo? Sí, ¿no? Y aquel se va nos pincha le das salud, le das energía, le das vida, y son las mismas palabras, caramba. Que a lo mejor es mentira. ¿O no es mentira? Porque ¿cuántas veces estamos enfermos sin estar enfermos? ¿Eh? Y en la mente que está chiflada, diría yo. Ay, el mundo, el mundo se me cae encima. Ay, Tomeu, aguántame este mundo. Ya poñetes ese mundo. Le das un cabezazo como estos jugadores de fútbol y gol. ¿Ya está? Tú has pasado de criticar. Voy a hacer una pregunta. Bueno, la pregunta no. Una... 1000 pesetas. Ahora la voy a en el bolso. Ahora las traigo. No, que voy a hacer una alegación. Y es que, a ver, ¿por qué los curas, por qué los militares siempre han tenido que vivir a costa de los demás? ¿Por qué han justificado siempre un sueldo, o sea, a costa de la ignorancia de los demás, porque lo ven bien visto, o porque ellos realmente se lo asignan? A ver, ¿por qué tienen que vivir así de esa forma? ¿Qué hemos dicho con la glosa? Una glosa mayorquina. Pues ahí ya lo tienes todo. Pero me refiero que todo el pueblo no tiene que permitir eso, o sea, no tiene por qué permitirlo. Pero mira, un chico y una chica se casan y se ponen en contra de todo esto y dan al mundo 5, 6, 7, 10 hijos, y este chico y esta chica son obreros, son pobres. No protestes, pues, contra estos. Si tú les ayudas, les estás regando el árbol. Teniendo hijos. Ah, y así tienen más mano de obra barata, más soldados para sus guerras. Pero si no les dan muchos, 1, 2 máximo, y después, objetor de conciencia, te das de baja de la religión, mandas a paseo partidos políticos, no votas para nadie, o votas en blanco, en fin, te apartas. Esto es luchar. Pero no es necesario tener hijos, o sea, ya te están explotando, ya por el mero hecho de tu existir. Entonces, o sea, no importa que tengas hijos. Entonces no se trata de criticar a nadie en el sentido de lo hacen bien o lo hacen mal. No, yo lo haré bien. Ya, yo lo aplico en mi vida, pero es que entonces, ya, pero es que ya sin tener hijos, es que te das cuenta desde el meollo que tienen. Entonces. Es que yo no les voy a dar esa facilidad como para que yo tengan obreros míos a su disposición. Eso, por supuestísimo que no. Pero lo tengo bien claro. Por ejemplo, estos ponen un impuesto religioso, muy bien. ¿Qué han hecho estos chicos que se han casado últimamente? Por allí? Pues se han casado por el civil solo. Esto ya es la lucha, la bofetada. No importa luchas de cosas raras, no. Me caso por el civil y ya está. Tengo que tener 3 hijos, pues 2 o 1. Ya está. ¿Os dais cuenta? Tengo que trabajar doble, quitando el trabajo a otro, para tener un coche nuevo. No. Trabajaré para comer, y listos. Procuraré ser feliz, yo, y no quiero que me estropeen la vida, nadie. Pero, ¿por qué tienen que justificar su vida con el chollo de el mero hecho de ser militares o ser... Déjalos. Porque ya se arreglará la cosa. Ah, bueno. Pero tú no arreglarás nada, ni tú ni nadie, discutiendo contra. No, tú... Pues entonces paciencia. Tú sigue. Paciencia. ¿Eh? Paciencia, pero en la lucha, ¿eh? Que es la lucha de Gandhi. ¿Qué hacía Gandhi? La lucha pacífica. Hacía ayunos. No, bueno, de ayunos, de esto ya, no vengas tú con los ayunos. Porque a mí de vez en cuando, mira, y se revelaba con los ayunos también. Pero a mí de vez, encarcelaban también en la cárcel. Pero a mí de vez en cuando me gustan comer gambas. Y María se pone a lo mejor furiosa. Pero yo, en el astral, María, déjalo, y nos ponemos de acuerdo, y no pasa nada. ¿Ves? ¿Me explico? Buenas tardes. Rubia, ¿tú me quieres traer un kilo de gambas? No, un plato de verduras sí le traería, no, pero gambas no. Regalo. Unas acelgas sí, pero gambas no. Pero a Cayetana le gustan las risas. Esto demuestra, María, esto demuestra que no son gamberros. Y esto es bueno, no sé, no son gamberros. No son las cosas baratas. No son las cosas baratas lo que busco. Lo que busco es lo natural. Lo natural en el sentido de... ¿Cuál natural es una gamba? Se mueven y todo, las naranjas ni se mueven ni... Pero no busco hacer daño a nadie. No, si no se enteran, ¿vale? Esa es la una mirada. Salía el padre de la iglesia en Chile, pues allá temprano. Me lo dejas un poco. Después te sale otra, me trajeron una así. Bueno, el viernes pasado. Sí. ¿Qué está pasando? Yo soy tu padre. No. ¿Y no? Ya os había marchado. Yo lo digo porque... Ah, ya es allí. Mira, pásame. Ya sacaré fotocopia yo en la biblioteca. El miedo de esto del cuerpo. Esto tendremos que hacer copias. Yo en la biblioteca está por ir a costar, copias. Sí. Y veremos esto, porque esto lo ha traído Tomeu. Sí, en la biblioteca está. Ve,